Paso toda la mañana en el huerto, cuidando el pepino, los tomates y la albahaca para mi familia y para vender un poquito. Cuando llego a la casa todavía tengo que hacer la limpieza y cocinar la cena. Yo trabajo en el mercado vendiendo miel de la cooperativa, pero antes de salir dejo a las niñas preparadas para la escuela. Hago el desayuno de mi esposo y al volver en la tarde también hago limpieza y la cena. Y yo soy secretaria, trabajo en horario de oficina y cuando regreso a mi hogar tengo que hacer el almuerzo del día siguiente para mi familia. Mujeres, los trabajos del hogar no son únicamente nuestra responsabilidad. Los esposos y compañeros también deben de compartir las tareas domésticas. No es una ayuda, eso se llama corresponsabilidad. Este es un mensaje de las Mélidas con el apoyo de Mundubat y el financiamiento de la Agencia de Cooperación Vasca.